Llévame a la estación, espero que te vuelva a ver. Ya no puedo evitar esta sensación de soledad. Si haces como querés, yo me iré muy muy lejos. Si haces como lo ves, solamente te pido algo. Déjame que te toque la piel. Oh, oh, oh. Déjame que yo te pueda ver. Oh, oh, oh. Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía que no estaba bien. A veces buscas, a veces ganas y otras perdés. Entonces quieres ver una luz en la noche, buscando una razón para un corazón hecho pedazos. Oh, oh, oh, oh. Déjame que te pruebe tu miel. Oh, oh, oh. Déjame que te toque otra vez. Oh, oh, oh. Porque no he de entender si está dicho es tan duro. No simules piedad, tengo mis ojos encima tuyo. Solo te diré, déjame que te toque la piel. Oh, oh, oh. Déjame que yo te pueda ver. Oh, oh. Déjame que yo pruebe tu miel. Oh, oh, oh. Déjame que te toque otra vez. Oh, oh, oh, yeah. Déjame que te toque la piel. Oh, oh, oh. Déjame que yo te pueda ver. Oh, oh, oh. Cuánto hacía que no estaba bien. A veces buscas, a veces ganas y otras perdés. Entonces quieres ver una luz en la noche, buscando una razón para un corazón hecho pedazos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Por qué no he de entender si está dicho esta noche tan duro? No simula razón para un corazón hecho pedazos. Oh, oh, oh, oh. Déjame que yo pruebe tu miel. Wow, wow, wow, a ver, a ver, a ver. Ahúgame, déjame que yo te pueda ver. Wow, wow, wow, ver, le, le, ver. Ahúgame, déjame que yo pruebe tu miel. Yeah, wow, wow, a ver, a ver, a ver. Ahúgame, déjame que te toque otra vez. Yeah, wow, wow, a ver, a ver, a ver. Ahú, déjame que te toque la piel. Déjame que yo te pueda.